Prueba locutora, toma 3. FM, los coigües, 105.5. Bienvenidos a la Ocinatone. Pero muy buenos días, oyentes de FM Los Coigües. Este es el programa del radio de la hora taller turno mañana de la escuela 324. En este primer bloque estamos en el estudio. Hoy vamos a compartir información deportiva, recomendaciones de libros y te contamos cómo se prepara quinto grado para su semana escolar, de esquí escolar. Durante el programa podés dejarnos un mensaje de texto o audio audio con tu nombre al WhatsApp 2944784040. Arrancamos hablando sobre el partido de la selección femenina de ayer. No. Qué lío que está. Ahora sí. Ahí está. Bueno, ¿cómo andan? Buen día. ¿No me dijeron quiénes están en este primer bloque? Sí. Bueno, estamos... a mi izquierda está Meyen. Hola. Que si no me equivoco va a hablar sobre el esquí escolar, ¿no? Sí. Bueno, acá estoy yo. ¿Cómo se llama yo? Jacinto. ¿Cómo anda, Jacinto? Buen día. A mi derecha está Maru. ¿Está bien? ¿Cómo estás? Sí, bien, bien. ¿Vas a hablar sobre el skate? Sí, sobre el skate. Bien. Y bueno, mi compañero de fútbol femenino, José. Vamos a hablar juntos, ¿no? Sí. Dale. Buen día, José. Buen día. Bueno, adelante entonces. ¿Con qué arrancamos? Con el partido de la selección femenina de ayer. Adelante. ¿En qué instancia del mundial quedó eliminada la selección de fútbol femenina? La selección de fútbol femenina fue eliminada en fase de grupos contra Suecia. ¿Contra qué selección jugó? También contra Suecia. Jugó contra Suecia. ¿Cuál fue el resultado? Perdió Argentina 2-0. Bueno, ya saben contra quién jugó, así que no tengo que decirles. ¿En qué tiempos y minutos fueron los goles de Suecia? El primero al minuto 65 del segundo tiempo de Lutuit. Y el segundo al minuto 89, también en el segundo tiempo, de Robertson. Y bueno, ahora yo te voy a preguntar, ¿dónde se juega el mundial? En Países Bajos. Bueno, ¿cuáles son los resultados de los demás partidos que jugó Argentina? Los resultados fueron 1-0 contra Italia y contra Sudáfrica 2-2. Muy bien. ¿Cuáles son los resultados, bueno, de los demás partidos? Ya los acabas de decir. ¿Y favoritos para ganar el Mundial? ¿Qué? ¿Favoritos para ganar el Mundial? Estados Unidos en primero. En segundo Inglaterra, en tercero España y en cuarto Alemania. Bueno, también me comentaron que Suecia también es uno de los favoritos para ganar el Mundial. Sí. Y bueno, y una última pregunta. La verdad, yo no estaba ni enterado, pero me dijeron que había una jugadora en este Mundial que se retiraba. ¿Sabés quién es? Estefanía Vanini. Bueno, la 22, ¿no? Es la 22. Sí. Bien. Bueno, eso es lo del fútbol femenino. Qué bueno, qué buena información deportiva. Y escúcheme, ¿lo vieron el partido ustedes? No, porque era las 3 de la mañana, no pude y mi papá no me dejaba. Claro, no, a esa hora de la madrugada. Si no, después vienen a la escuela, vienen recontradormidos, ¿o no? Sí, yo lo quería ver, yo lo quería ver, te lo juro. Bueno, muy bien, muy, muy bien, muy buena información deportiva. Y ahora, ¿a dónde pasamos, estimado? Elijan ustedes, no sé. ¿Quién va? ¿Quién se anima? A Maru con el skate. Ah, Maru, bueno. ¿Qué, se va a poner a hacer skate acá dentro de la radio, no? No. Bueno, ¿qué ha traído para el día de hoy, Amaru? Bueno, ¿qué trucos se pueden hacer? ¿Cuáles son mis ídolos? ¿Y en qué puesto están los skateparks? ¿En qué puesto está el skatepark de Bariloche? ¿Y qué tiene? Bueno, adelante, cuando quiera. ¿Necesita que alguien le haga pregunta o usted arranca con el relato? No, arranco con el relato. Bueno, adelante, por favor, entonces. Bueno, primero, trucos. Hay una gran variedad en el skate, ya que es un deporte... un deporte que se hace mucho acá en Argentina y en Estados Unidos. ¿Qué? ¿Es divertido? Sí, es bastante divertido el skate. Yo una vez hice, pero me terminé matando la costilla. Bueno, los trucos que podés hacer... para empezar, como para arrancar tu camino hacia poder hacer hasta mortales con el skate todo, lo primero y lo más básico y más fácil, que todavía de hecho yo no lo estoy pudiendo desarrollar, que es el ollie, que sería, vos tenés la tabla skate y pones una pata en el medio de la tabla del skate, después pones la otra en el fondo y tenés que tratar de hacer como que pique y ahí vos saltás. Después, el que sigue para mí, que sería el ollie, que tenés que hacer casi lo mismo, saltar como si fuera el bat flip, que sería casi lo mismo, que tenés que saltar el ollie y ahí después hacer que dé vueltas el skate, o sea, tipo para los lados, y ahí vos tenés que tratar de caer arriba de la tabla. Después tenés tipo mortales, también hay bowls, que son lugares bastante empinados que tenés que tirar. Después, el skatepark de Bariloche está en el top 5 de los mejores skateparks de Argentina. No sabía eso yo. Y después, bueno, en los skateparks, bueno, por lo menos en este skatepark, tenés muchos saltos. Y encima, aparte del skatepark, tenés el bici park, que es para bicicletas. Y mis ídolos, mi ídolo es mi papá, que mi papá andó mucho en skate, y yo tengo una anécdota para contar. Adelante, adelante. Que un día estaba en la traffic de un amigo de mi papá, y él estaba andando en una ruta con el skate, y se cae al piso, y yo me pongo a llorar porque pensaba que se había lastimado mucho. Y cuando entra la traffic tenía toda la cara con sangre, o sea, se había caído bastante fuerte. Y bueno, mi ídolo es mi papá, y si no, tengo a otra persona bastante conocida en Bariloche, que se llama Ezequiel, que es un amigo de mi mamá que también anda bastante bien en skate. Y bueno, ahora vamos a pasar con el esquí, con Miam, y bueno... Bueno, no me acordaba bien el nombre, perdón. Bueno. ¿Puedo decir algo? Sí. Voy a decir algo yo. Decir que en este grupo estamos chicos y chicas que van de cuarto a séptimo grado. Por eso algunos no se conocen el nombre, porque claro, nos juntamos para la hora taller. Así que por eso está bueno. Bueno, muy buena la información, ¿eh? ¿Con qué se inflan las gomas del skate? No se inflan. Bueno, yo no sé nada. Soy un desastre. Fabi, quería mandarle gracias a mi mamá porque me mandó un mensaje hace ratito. Muy bien. Y espero que me esté escuchando mi papá. Muy bien. Bueno, adelante, compañero. ¿Qué nos ha traído usted, Meyen? ¿Cómo es el esquí? ¿Qué es lo que más me gusta? Sí. El esquí. Estamos hablando de esquí porque ustedes aparte van a ir la semana que viene. Después vamos a dar la noticia. Sí. Pero ¿cómo es? ¿Usted va a esquiar? Sí. Ah, ¿sabe esquiar? Sí. ¡Oh, qué grande! No les voy a preguntar con qué se inflan las ruedas del esquí, porque yo sé que el esquí no tiene... En verano se puede hacer para practicar, le podés poner ruedas al esquí. Sí. Te pones las botas y así salís en la calle. Es verdad, camino sí, al... Yo vi al... bastantes personas. Sí. Soy una persona que tenía unas rueditas y que iba. Sí, camino al aeropuerto hace mucho, en la calle, una y calle. Y también que sale, yendo al cerro también, ¿eh? Claro, muy bien. Bueno, adelante, estimado. ¿Qué nos ha traído? Lo que más me gusta del esquí a mí es como... Es como esquiar, divertirse, disfrutar del paisaje... Y está bueno, es como mucha nieve, bueno, ahora no tanta, pero cuando nieva mucho se puede esquiar mucho. Hay como, está también los fueras de pistas que a veces es como que uno se puede mandar y es como que no hay huellas ni nada, porque es como divertido y hay saltos a veces. Pregunta, ¿nos podrías decir un poco... ¿Qué pistas hay en el Cerro Catedral? ¿Cómo qué pistas? O sea, los nombres de pistas. Que, o sea, ¿qué variedad hay? No todas, pero algunas que hagas vos. Hago como más azul, roja, por ejemplo, está. La verde es como para principiantes que no saben esquiar o pero que tipo, es plano. Como duendes y esas cosas, o sea, los nombres. ¿Lo sabes? No. Ah, bueno. No conozco los nombres de todas las pistas, pero conozco de las sillas. ¿Vos? Sí, conozco. Primero, abajo hay varias, por ejemplo, está Princesa que te lleva hasta la verde. Claro, está la 2 también, ¿no? La 2 la sacaron porque pusieron una nueva. Claro. Y hay otra 3 que esa no la sacaron. Bueno, también hay una que se llama Sextuple, que van 6 personas. Y hay una nueva de Sextuple. Sí, hay una nueva. Va rápido. Yo la probé. Va muy rápido. En arriba, por la Sextuple viejas, como que bajas y hay como, por ejemplo, tenés varias opciones. Por ejemplo, hay 3 que yo conozco, que es una que es Linche, que es de A2, de A4, quiero decir como... Los de abajo se suben de A4, pero después hay como un mini paraderito donde se suben 2. Si querés ir más abajo, está Cuádruple, que se suben 4 personas y te lleva más arriba. Y hay otra que se llama La Olla, que ahí suben 2 personas y te lleva como hasta el filo, sí, hasta el También filo. También cerca de ahí, un poco más creo que para el norte, está Nubes. Militares, también sí. Militar. Y hay otra que es como pasando La Olla un poquito... En esta Nubes, que es como la pista que a mí más me gusta, o la silla como sea, que te lleva hasta el filo igual que las otras, pero es como te deja unas muy lindas pistas que observar y paisajes. ¿Meyan? ¿Qué? ¿Viste el Poma? ¿Lo conoces? El Poma de arriba. Sí, conozco el Poma, que es como un palo que vos te lo pones en la cola y vas agarrando... Y tenés como que ir esquiando o snowboardeando, no sé cómo se llama. Sí. Y a mí al menos no me gusta, es un poquitito doloroso a veces. A veces es como que te caes a la primera. Claro, es difícil. Sí. Y es agotador. Muy bien. José, ¿tiene alguna pregunta usted para hacer acerca de aquí? Si tenés alguna anécdota. Una anécdota que me pasó una vez es que estaba con mi hermana y vi un salto. Y ella me dijo, no, anda por el otro, que había uno al lado. Yo voy, pero por el grande lo salto, pero miro para arriba y es como yo pensando como algo, no me acuerdo bien, me caigo de espaldas y me re dolió como... Yo conozco a un amigo de... al hijo de un amigo de mi papá, que había un salto tremendo, pero decía que era tan... que se manda no viendo que hay abajo, entonces se manda y me dijo que había 3 metros de caída para abajo y cayó, o sea, 3 metros y estuvo como 2 minutos ahí, 5, no sé. Bueno, espectacular. Le hago una última pregunta y dejamos al otro grupo. Yo sé que su mamá, imagino, debe ser una excelente esquiadora. ¿Qué tal es el señor Marcelo Viñuela esquiando? Fue una vez con mi mamá, yo me quedé solito. Fue a la... Se subió por Princesa 1, estuvo ahí y por un ratito, pumba, pumba, pumba, se cayó y desde ahí no le gustó más. Muy bien. Dice que tal vez va a aprender, dice. ¿No? Fabi, sí. Para la semana que viene, para el 18, vamos a tener un canal sobre el mundial de cómo ponerle, viste... El 18 de diciembre salimos campeones del mundo. Sí. Bueno, el 18 vamos a tener un programa especial. Claro, un programa. Claro, el 18 de agosto. ¿No? Bueno, escúcheme, nos vamos a la música porque tiene que entrar el último grupo porque va a venir el colectivo. Buenas tardes. Acá. Chao, buenas tardes. Dale, Rier. Muy buenas mañanas, ya entramos directamente en el segundo bloque de esta hora taller y vamos a ir directamente con la entrevista que tenemos preparada acá. Vamos entonces con la entrevista. ¿Cómo le va, estimado amigo? ¿Cómo va usted? Bien. Bueno, ¿cómo era su nombre? Nehuen. Bueno, Nehuen, ¿vamos con la entrevista? Ok. ¿A quién vamos a estar entrevistando? A mi profe de bádminton. Bueno, lo quiere presentar que ya está del otro lado de la línea telefónica. A ver, pregúntele si está primero, a ver. Ahí está, usted hable directamente que lo escucha. Hola. Hola, Nehuen, ¿cómo te va? Bien. Buenísimo. Bueno, arrancamos con la entrevista. Primera de las preguntas, Nehuen. ¿Qué le quiere estar preguntando al profe? A ver, yo lo voy a ayudar que tengo... Ay, justo tengo... A ver, mire, tengo acá... A ver, producción, llévele las preguntas ahí al compañero Nehuen. ¿Cómo se juega al bádminton? Bueno, el bádminton es un deporte de raqueta que tiene una red en el medio y se le pega a una pelotita con plumas atrás que hace que se frene. Entonces, el juego consiste en pasar la pelotita con plumas, que le llamamos plumita, para el otro lado, pegándole con la raqueta hasta que el rival no le pueda pegar. Y cuando pasa eso, suma un punto. Y bueno, cuando... El juego termina cuando llega a una cierta cantidad de puntos. En este caso, generalmente es a 21 puntos. Así se juega. Son unas reglas básicas. ¿Y qué elementos se usan para jugarlo? Bueno, ahí los nombraba un poquito. Una raqueta que es parecida a una raqueta de tenis, pero es mucho más livianita. Pesa 90 gramos. Entonces... ser livianita se puede mover muy rápido y se le puede pegar muy fuerte. Después la plumita y la red que está en el medio. La red está a 1,55 m de altura. Y a diferencia del tenis, la plumita no puede rebotar nunca en el piso. Siempre tiene que estar en el aire. ¿Dónde se puede jugar el bádminton en Bariloche? Bueno, en Bariloche tenemos la Asociación Barilochense de Bádminton. Practicamos en el gimnasio de una escuela en el barrio Melipal, en el kilómetro 4 más o menos de Pioneros, donde hay grupos de diferentes edades. Y también hay unas escuelitas gratuitas para chicos que empezaron hace poco. Ahí en la misma escuela, en el gimnasio de la escuela 298 de Melipal y en el centro de la ciudad también, en el gimnasio de la Universidad de Comahue. ¿Sabes aproximadamente cuántos jugadores hay en nuestra ciudad? Y en la ciudad de la Asociación de Bádminton somos aproximadamente unos 50 y después hay varios más que juegan en los colegios, en las escuelas. Serán, no sé, si tengo que decir un número, por ahí son 200 más. ¿Cuáles son las reglas principales de este deporte? Bueno, ahí explicaba algunas reglas básicas. Hay que pegarle a la plumita en el aire y no tiene que picar. Se juega dentro de un área, la cancha de bádminton es un área rectangular con una red en el medio a 1,55 m. Básicamente se le pega una vez de cada lado, se puede jugar uno contra uno o dos contra dos, y la regla básica es que se le pega una vez de cada lado sin importar qué jugador sea si se juega doble, ¿no? Una vez que llegan a un puntaje determinado, se termina el partido. ¿Por qué elegiste jugar al bádminton? Bueno, el bádminton, yo antes jugaba al tenis, Y cuando tenía 17 años conocí el badminton y bueno, pareció muy muy divertido, y viniendo del tenis también me resultó bastante fácil de aprender, así que bueno, no, el badminton es el deporte de raqueta más rápido del mundo. La plumita en un partido profesional, cuando le pegan fuerte, llega a ir a 400 kilómetros por hora. Entonces se hace un deporte muy, muy rápido, y eso lo hace muy divertido. Además, como no rebota ni se va muy lejos, en cada punto que se juega se le pega muchas veces y de diferentes formas. Entonces termina siendo un juego súper divertido. Así que bueno, esa capaz que compartimos. ¿Vos por qué elegiste jugar badminton? Porque estaba buscando alguna actividad y bueno, badminton estaba libre y me gustó. Bueno, espectacular. Y parecido a mí. Mm. Buenísimo. Bueno, no sé si tiene algunas preguntas más o alguna otra inquietud desde la radio. Gracias. Estuvimos hablando con Santiago, mi profe de badminton. Santiago, muchísimas gracias por estar en el aire del programa. Bueno, gracias por llamarme y por ayudarnos a difundir esta actividad. Tantos invitados a probar, a ver de qué se trata. Si tienen curiosidad, pueden visitar la página de Facebook de la Asociación Barilochense de Badminton. Y ahí está toda la información, los contactos, cualquier duda que tengan. Bueno, ahí están para sacarse las dudas. 9-4-4-78-40-40. Vamos ahora a la actualidad deportiva en el último segmento de este bloque antes que nos venga a buscar el colectivo raudamente. ¡Qué grande la nota de Nehuen! Estuvo espectacular la nota al profe y ahora nos vamos a la actualidad deportiva. ¿Quién va a estar hablando de uno de los clubes más importantes de la República Argentina? Benicio. ¿Cómo anda, Benicio? Muy bien, ¿vos? Bien, 10 puntos. Bueno. ¿Usted? Yo también. Bueno, ¿qué me quiere contar de qué club va a estar hablando? De Boca Juniors. Bueno, adelante. Bueno, ayer Boca jugó contra Nacional de Uruguay, empató 0-0, fue un partido con, bueno, algunas ocasiones, pero que no se dio el gol. También podemos hablar de algunos fichajes que hubo. Blondel llegó, Chico Cavani, que bueno, eso ya lo vamos a hablar, creo que mañana vamos a hablar sobre eso. Probablemente se vaya Varela al Porto de Portugal. Si no me equivoco, se va como por unos 15 millones de dólares, más o menos. Y nada, no mucho más de eso. Esas fueron las noticias. Muy bien, mañana seguimos con más actualidad de Boca y vamos a tener seguramente el resumen del partido de River Plate. Nos vamos porque se viene el colectivo. Estuvimos en este bloque y nos han quedado las recomendaciones literarias. Hágame un favor, alguna de las dos locutoras, como para decir, perdónenme que no he llegado. Mañana primeras, pero primeras absolutas. Primer bloque dedicado a literatura. Estimada Paloma, ¿quiere preguntarle el nombre aquí a quienes estuvimos? ¿Quiénes estuvimos en el día de hoy en este bloque? Estuvimos Nina, Amaru, Benicio, Limay, Nehuen, Meyen, Jacinto y José. Muy bien, muy buen programa. Nos vamos y mañana... Fuimos poquitos hoy. Sí, poquito, pero nos quedó corto igual el programa. Así que les pido un favor. Aléjense del micrófono y digan... ¡Loca! Un chau, pero alejado. A la una, a las dos y a las tres. ¡Chao! ¡Loca! Volvemos por un minuto al aire de la 105.5. Si estuviste escuchando En este día jueves 3 de agosto tuvimos entre las 12 y 10 y la 1 menos 5 de la tarde la primera parte del programa de la hora taller del grupo 3 de la escuela 324 y tenemos mensajes, lo que pasa que dejamos los mensajes para el final porque si no, no llegamos a pasar la participación de todos los chicos y las chicas. A ver, vamos con algunos de los mensajes que llegaron en el día de hoy aquí al programa de la 105.5. La semana que viene los chicos y las chicas se van al programa de esquí escolar, los chicos y las chicas de quinto grado, así que por eso es que arrancamos con este programa de la hora taller en el día de hoy. Algunos de los mensajes que llegaron, bueno, Adriana Berné y Ale Berné que mandan muchos saludos. A ver si ahora sale este audio que está retobado, no quiere saber nada. Vamos a otro de los mensajes. Mensaje para Bewe, nos dice, ahí va. Desde Buenos Aires, los Abus le mandan un saludo enorme a Newi. A ver, el locutor de la familia. Saludos, Newi, besos. Los Abus. Ah, era saludo para Nehuen este mensaje. A ver, ahora el que venía medio retrasado. Buen día. Mira, te hablo acá de Merlo San Luis. Soy el padrino de Nehuen. Quería mandarle un saludo. Y de sus primos acá de Merlo San Luis. Para Nehuen Arias, que va a estar en la radio. Un beso grande. Vamos, todavía más mensaje. Hola, le quiero dejar un gran saludo a Paloma de sexto grado. Soy Gaby, su mamá. Mañana se vienen las recomendaciones de literatura. Apenas arranca el programa. Las recomendaciones van a estar a cargo de Paloma y a cargo de Nina. Otro mensaje. Dice, hola, muy bueno el programa, saludos de la familia de Jacinto. Así que ahí le mandamos saludos. Y estos fueron todos los mensajes que llegaron hoy al programa, a la primera parte del programa de la Escuela 324 de la Hora Taller de Radio. Volvemos entonces a la música y mañana te recordamos entre las 12 y 10 más o menos y la 1 de la tarde más radio, hecha por los chicos y las chicas de la Hora Taller de la Escuela 324 Alfonso Tórtora, Escuela Primaria Pública de Villa Los Coihues.